que el alcalde puede emitir un decreto de alcaldes, ¿no? Pues en esta ocasión ustedes han elegido, han deliberado, han nombrado una persona que les pueda representar en el distrito. Justamente ha referido a la compañera que está presente acá. Pues simplemente voy a pedir, compañeros, mientras nos faltan unos cuantos meses de mi cargo de gestión, podemos cooperarnos, colaborarnos entre nosotros, como el ex subalcalde, el compañero Raimundo, el compañero Marlene, todos vosotros, presidentes, ayudarnos, ¿no? Cooperarnos. Yo sé que en el camino de la reunión siempre hay una discusión, alguna otra situación, pero a margen de ello hay que prevalecer siempre, mantener la unidad del distrito número 9. Es valorado los dos distritos de arriba, ¿no? 8 y 9 siempre son más respetados a nivel tercera sección, a todo el municipio. Quisiéramos que sigamos con ese ímpetu. Hay mucho trabajo que hacer, evidentemente. Diario a diario se suman los problemas, la necesidad aumenta. Un compañero viene a vivir, se hace su casita, empieza a vivir, ya tienen nuevas necesidades. Entonces esas necesidades son constantes. Pues yo creo que seguramente ya elegiremos otro alcalde, otro consejo municipal. Pues sigamos trabajando, presidente. Yo sé que muchos somos nuevos, muchos también ya tenemos ya mucha antigüedad. Entonces, bajo esos marcos, quisiéramos seguir adelante. Yo simplemente les pido con todo respeto, mucho afecto, mucho cariño, de que el distrito 9 salga adelante con la unidad que hasta ahora le caracteriza, como lucha que hasta ahora les caracteriza. Sin más que decir, voy a pedir a la compañera Marlene Chávez. Permítanme dar a la doctora Canizaya, secretaria general del gobierno autónomo municipal de Atocaya, dar la lectura del decreto. Adelante, doctor. Gracias, señor alcalde, señores dirigentes del Distrito 9, los representantes del control social, tengan ustedes muy buenos días. Decreto edil número 01/2015, designación subalcaldesa del Distrito 9, Termo Félix Mamani Alba, alcalde municipal, gobierno autónomo municipal de Atocaya. Considerando que la Constitución Política del Estado en su artículo 272 señala que la autonomía de las entidades territoriales autónomas implica la elección directa de sus autoridades, de las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de sus facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción, competencia y atribuciones. Que la Ley Marco de Autonomía 031 de Descentralización Andrés Ibáñez en su artículo 6, parágrafo 2, numeral 3, señala que la autonomía es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de la facultad legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos del gobierno autónomo. En el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley, la autonomía regional no goza de facultad legislativa. Quedando cumplimiento al artículo 25 de la Ley 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, se aprobó la estructura organizativa del Ejecutivo Municipal mediante Decreto Municipal 003-2014 de fecha 11 de junio de 2014. Que en su artículo 26 del mismo cuerpo de leyes, numeral 8, establece como atribución del alcalde municipal designar mediante decreto edil a las subalcaldesas o subalcaldes de los distritos municipales. En consecuencia, conforme el citado artículo, corresponde emitir decreto edil a objeto de designar a la subalcaldesa del distrito 9 con criterios de equidad social y de género, con la participación y en el marco de la interculturalidad. Que el derecho positivo se conforma por normas sustantivas y adjetivas, siendo las primeras aquellas que establecen y consagran derechos y obligaciones en el ámbito de su aplicación, y las segundas aquellas mediante el establecimiento de mecanismos procedimentales, permite el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Y en consecuencia, el alcalde municipal de Atocaya decreta, como artículo primero, designar, en calidad de subalcaldesa del Distrito 9, en cumplimiento al artículo 26, numeral 8 de la Ley 482 de los Gobiernos Autónomos Municipales, a la ciudadana Marlene Pamela Chávez Echave, número de carnet 6744990, La Paz, las actividades del órgano ejecutivo del gobierno autónomo municipal se ejecutarán a través de la subalcaldesa, los subalcaldes de los distritos. Asimismo, dependen directamente del alcalde y asume plena responsabilidad por todos los procesos administrativos que desarrolla. Artículo segundo, se otorga el plazo de 72 horas a objeto de que se realicen los cambios administrativos a cargo de la jefatura de personal y entrega de activos fijos por parte del responsable de este, los mismos que deben adecuarse al presente decreto edil. Es dado en la ciudad ecológica y productiva de Achucaya a los 5 días del mes de enero de 2015. Señor alcalde, con este decreto edil, que lo puede firmar, por favor, antes del juramento, asume el cargo la ciudadana descrita solicitando de cumplimiento. La ley 482 establece cuáles son las competencias de las secretarías municipales. Sin embargo, no establece cuáles son las competencias de una subalcaldía como tal. Sin embargo, por lo que es el procedimiento del derecho positivo, se solicita a la subalcaldesa nominada mediante decreto edil dar cumplimiento al artículo 28 de la ley madre de la ley 482, en la que establece competencias de secretarios municipales, pero en la vía de la cooperación. En este momento, la ciudadana, antes de tomar posesión y juramento del cargo al cual está siendo asumido, se le solicita que ya no es parte de, no es una tramitadora más, valga el término, sino ahora es para quien tiene que cooperar directamente en coordinación con los secretarios municipales. Asimismo, está solamente y exclusiva subordinada ante el alcalde municipal. No tiene que rendir ninguna otra subordinación a ninguno otro personal dependiente. Señor alcalde, si se permite, puede pasar acá para la toma de juramento y posesión del cargo. Bueno, compañera Mariana Pérez, compañeros presidentes, en la presencia de ustedes, le pido que haga la señal de la cruz de acuerdo a su religión que usted conoce. Oráis por Dios, por la patria, hacer cumplir nuestra constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestras normas vigentes del municipio, defender a nuestros compañeros del Distrito 9. ¿Sí juras? Si así lo hicieres, el pueblo y la patria os los premia. O de lo contrario, os lo demanda. Quedáis posicionado como subalcaldesa del Distrito 9 durante mi gestión de 2015. ¿Puedes regresar a la luz? No considero. A continuación, me voy a permitir ponerle la banda de su alcaldesa. Con la venia de los hermanos dirigentes, control social y todos ustedes presentes, permito imponer la banda de su alcaldesa del Distrito 9 del municipio de Achucaya. ¿Ahí está mi galleta? ¿Ahí está mi galleta? Para bailar. Para bailar, para vos, no. ¿Cómo la semana? ¿Y de cómo la semana? Felicidades. Ya tiene su... Alcalde, a seguir trabajando por nuestro distrito. Mil felicidades por tomar asiento. Allá, allá. Allá, allá, el distrito 9. Allá, allá. Más fuerte.